Tomar, adelante, nos taguean porfa, hashtag el club del jazz. Bueno, hola. Bienvenidos a este coso raro que es Aleatoria Music. Este primer tema que toqué, pues es... Digamos que les voy a ir explicando un poco lo que pasa en cada composición que sucede, porque hay unos parámetros que, digamos que esa fue la investigación de este concierto. Cada tema es aleatorio en ciertos elementos específicos, pero hay una variabilidad dentro de esos parámetros que se definen. En este caso, pues esta pieza de piano solo surgió a partir de un motivo, que eso fue lo que tomé y empecé a utilizar. De ahí para allá, quién sabe. Entonces, bueno, me gustaría ahora invitar para esta siguiente pieza pues, a Simón, el increíble saxofonista. Esto va a ser un acercamiento más hacia el free jazz que hacia la composición pues contemporánea occidental, pero de igual modo la aleatoriedad se vive pues a partir de que no hay nada definido en lo que vamos a tocar, entonces pues algo sucederá ahí. Le voy a dar un segundito a Simón para que descanse, que esto es un voleo. Bueno, esto pues aquí lo mismo, pasa que hay un acercamiento a la composición a partir del motivo. Hay una comunicación, pues ya es muy distinto tocar uno solo, porque pues uno puede hacer lo que quiera. Ahora, si uno está tocando con alguien, pues hay una comunicación entre el instrumento y los dos instrumentistas, pues. Hay una comunicación visual, hay una comunicación del instrumento, hay muchas cosas pasando ahí. Entonces la idea es cómo uno lograr generar una jerarquía, generar un algo que va a estar sucediendo durante la pieza, generar un inicio, un desarrollo y un final de esa pieza sin predefinir nada. Entonces pues esa es como la libertad de esto. Ahora sí vamos a tocar una pieza que es más libre en cuanto a notas, porque pues la intención de esta pieza es que esto no sabemos a qué suena. Thank you. Pues esto no voy a decir nada, voy a decir que se viene. Mi mamá, que está aquí hoy, está cumpliendo años, entonces queríamos regalarle ese regalito. A nuestro estilo, pues. Me confundí porque el pronto era Leandro. Bueno, seguimos con otra pieza en dueto. Va a ser muy cortica, muy concisa. Porque va a ser intensa. Intensa. Eso es curioso, es una buena palabra. Listo, me gustaría invitar a Gabo. Estrenando sus trenzas. Avinemos. Pero esa era otra pieza. Es que todo es muy aleatorio. Muy aleatorio. Bueno, vamos a seguir con una pieza que... Es que esto no... Yo no sé cómo ponerle título a estas cosas, pero esto es 1-1. Cabezazo. Efectivamente, cabezazo. Entonces, momento interacción entre músicos. Thank you. Bueno, pues aquí precisamente también hay una libertad rítmica, el ritmo aquí no existe. Hay una libertad armónica, melódica, absolutamente todo. Lo que sí es que, pues eso, estamos definiendo cuándo tocar. Entonces, no hay un papel escrito que nos diga cuándo tocar, cada uno decide cuándo quiere lanzar la tocada. Nadie, no hay un orden como empiezo yo y luego, sino que es como el que la lance. Vamos a seguir con otra pieza que se llama Respuesta Escalar, alias Ping Pong. Ping Pong es un muñeco. Entonces, bueno, aquí es un poco parecido a lo que pasa antes, solo que ahora hay una variación en el orden. Esto, aquí se ve una, está predefinido quién va a tocar después, pero no hay ritmo, no hay notas, eso pasa. Mm-hmm. Listo, pasamos ya como de categoría. Ahora sí hay ritmo y ahora sí hay un tempo. Está escrito, hay una partitura de esto. Hay un chiste y es que lo que escribimos está escrito en morse. Pero, pues sí, la palabra es luz, entonces este tema se llama luz. pero sí, las notas, no sé, también el motivo se cruza, entonces eso empieza a ponerse de charro. Seguimos con Rhythm, The Rhythm. Hola, Japote. ahora hay un tempo predefinido, hay una cantidad de notas predefinidas, pero el compás, que es en eso que se reduce la partitura en secciones, pues cada uno decide cómo hacerlo. Entonces también se empieza a cruzar. Es otra forma de acercarse pues a la aleatoriedad del ritmo en este caso. Thank you. Listo, vamos a seguir con otra sección, digamos. Ahora sí, hay una limitación en las notas que se van a utilizar. Cada uno se va a encasillar dentro de una escala, que es un grupo de notas, pues, básicamente. Cada uno va a escoger esas tres escalas que quiera, las puede cambiar y utilizar como quiera y cuando quiera, pero no puede salirse de esas tres escalas, como que tiene que mantenerse ahí. Ahora, no hay una definición rítmica, no hay una definición métrica, no hay absolutamente nada, solamente está el límite, entre comillas, pues, de las notas que se utilizan. Bueno, ya para las últimas dos piezas, esta otra también, esta es más, digamos, una exploración armónica de lo que es, pues, la aleatoriedad. Cada uno se queda dentro de un arpegio, que es una sucesión de tres notas en este caso, que nos va a decir implícitamente que hay una armonía sucediendo de fondo. Ahora, como cada uno escoge qué va a hacer, entonces la armonía va a ir cambiando cada vez, y se convierte en una creación, pues, aleatoria, el trasfondo armónico que está sucediendo en este momento. Bueno, y ya para acabar este concierto, pues me gustaría otra vez abrirle paso al piano solo, sin embargo no antes, sin agradecerle a mis increíbles amigos por haberme seguido esta locura, que es rara y divertida. A todos por venir, pues, obviamente. Y ustedes, que son increíbles músicos e increíbles personas. Gracias. Ahora sí, muchas gracias a todos por venir a esta cosita chistosita. Otra vez, pues, gracias a Gabo y a Simón, Simón Martínez en el saxo alto, Gabriel Hernández en la viola, estrenando trenzas. Y nada, esto fue Aleatoria Music, o como quieran, porque como es aleatorio lo pueden pronunciar como quieran. Y nada, muchas gracias a todos por venir. Un aplauso bien fuerte para estos músicos que se retaron haciendo este concierto muy importante. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a ustedes también por su asistencia y recuerden visitar nuestro sitio web y acompañarnos en otros programas que tenemos para ustedes. Mil y mil gracias y buena noche. Gracias.